A ustedes hoy, con todo el cariño, el afecto y con el más grande compromiso con esta linda región de Santiago Pérez y todas las veredas que están aquí en torno a este hermoso poblado. Yo no tengo sino palabras de gratitud y agradecimiento para con ustedes. La verdad que estoy muy, pero muy agradecido y reconocido con todos ustedes. Ustedes nos han acompañado de manera muy generosa desde cuando me dio por meterme en esta cosa de la política departamental.